Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. La empresa de desarrollo de aplicaciones móviles iWorld Mobile está empezando a realizar unos minijuegos para iPhone y iPad con SpriteKit, un framework muy interesante para desarrollar juegos y aplicaciones multimedia. Para conocer las claves de este proceso creativo, conectamos en Barcelona con Leo Font, fundador de iWorld Mobile. Buenas tardes, Leo. Hola, muy buenas tardes, Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sabemos que antes de utilizar SpriteKit usabas Cocos 2D. ¿Por qué este cambio? Bueno, la verdad es que Cocos 2D es el framework que habíamos utilizado en experiencias anteriores. Era una herramienta muy, muy, muy potente para los que queremos desarrollar contenidos de tipo multimedia o, en este caso, videojuegos. Y además se trata de una herramienta open source, con lo cual tenía pues, un potencial muy, muy elevado. Cuando apareció SpriteKit de la mano de Apple, nos pareció que podía ser una alternativa muy interesante, principalmente porque es un framework que Apple ha adoptado Y se integra de una forma absolutamente transparente con el resto del framework de iPhone y nos proporciona un potencial de desarrollo bestial con una integración fantástica dentro del ecosistema de iPhone. Entonces eso despertó nuestro interés y cuando nos planteamos hacer la serie esta de minijuegos y estuvimos evaluando diferentes posibilidades, la verdad es que esos fueron los puntos que nos, vamos a decir, inclinaron la balanza hacia SpriteKit versus Cocos 2D, con quien de hecho habíamos hecho cosas y teníamos muy, muy, muy buen sabor de boca. Supongo que es relativamente fácil comenzar un proyecto en SpriteKit porque forma parte del kit de desarrollo de iOS 7. ¿Otra ventaja comparado con Cocos 2D? Cocos, hay que descargarlo e integrarlo en el proyecto. Cuando uno empieza a desarrollar con Xcode, tiene que bajarse las librerías, integrarlas y bueno, pues en cierta forma configurarlo todo. Realmente hacer un proyecto con SpriteKit es tan simple como desde Xcode ir a nuevo proyecto y hay un check que pone integrar SpriteKit o nuevo proyecto de tipo SpriteKit y ya el sistema se ocupa de cargar todas las librerías y todos los recursos necesarios. O sea que realmente cualquiera que esté en el mundo de programación de iPhone y que disponga de iOS 7, que podamos, vamos a decir que es casi todo el mundo, de forma implícita ya tiene SpriteKit en su kit de desarrollo. Y que nadie se asuste porque SpriteKit es gratuito. Absolutamente, absolutamente. Es parte del kit de desarrollo de Apple y como todas las herramientas de desarrollo de Apple son gratuitas. El único requisito es tener, la cuenta de developer, que como ya sabéis, hay dos modalidades. Hay una que es gratuita si no vas a lanzar aplicaciones al App Store y por lo tanto, si con un coste cero puedes empezar a hacer tus primeros pinitos con SpriteKit utilizando el simulador de iPhone que incorpora el kit de desarrollo. Totalmente gratuito, vamos. Leo, cuéntanos, ¿qué ventajas nos aporta y qué limitaciones también? Bueno, las ventajas de SpriteKit dependen de con quién lo comparemos, ¿no? Es decir, si lo comparamos con el framework estándar de iPhone, con Cocoa tal y como viene, pues nos encontramos que es un framework súper, súper orientado al desarrollo de videojuegos y que proporciona todo aquello que un diseñador o que un creador de videojuegos necesita, ¿no? Es decir, pues una forma fácil de diseñar y tratar sprites, trabajar con texturas, renderizarlas optimizando al máximo la gestión de memoria y el uso de la memoria de vídeo, provocando animaciones, pudiendo trabajar con diferentes planos de profundidad. El motor de física realmente es muy, muy, muy interesante en el sentido que nos permite generar entornos con gravedad. Hay un generador de partículas, se puede dar fricción a los elementos y hacer que se muevan por aceleración. Es decir, va mucho más allá de todas las posibilidades que Cocoa estándar proporciona cuanto al tema de animación de vistas o al tema de transiciones entre pantallas, por ejemplo. Por otro lado, tiene una gestión de timers muy, muy, muy interesante que permite controlar justo antes de renderizar cada frame qué está ocurriendo, de manera que uno puede sincronizar todos los objetos que tiene en pantalla y de una forma súper, súper eficiente. Es decir, está mucho más orientado a las necesidades, a los requisitos de los juegos que el framework Cocoa, que es como de uso mucho más general y tanto sirve para hacer un juego. De hecho, hay grandes juegos hechos con Cocoa estándar, como para una aplicación de gestión, ¿no? Es de uso mucho más general. ¿Y si lo comparamos con Cocos 2D? Si lo comparamos con Cocos 2D, ya la cosa cambia un poco, ¿no? Cocosos Day ya es un framework también específico para videojuegos, y eso es un poco como con los equipos de fútbol, ¿no? Hay quien defiende a ultranza a uno y quien defiende a otro, no vamos a dar ya nombres de equipos para no liarla, pero en el fondo depende un poco de los usos de cada uno. Las ventajas de todas formas objetivas de SpriteKit respecto a Cocos 2D serían que viene integrado con el SDK, con iOS, y entonces vamos a disfrutar de mayor facilidad a la hora de montar un proyecto porque ya viene de fábrica, por así decirlo, y después que existirá una mayor compatibilidad en futuras versiones de iOS, porque Apple ya se ocupa de esto. Es decir, Apple cuida mucho que si uno utiliza uno de sus frameworks, en siguientes releases de iOS, con ninguno o muy pocos cambios, siga funcionando tu aplicación. Y eso está muy bien. Con Cocos 2D, a veces uno lo que le ocurre es que cambian la versión de iOS o cambian cualquier librería que se está utilizando y requiere un poquito más de mantenimiento. Por contrapartida, Cocos 2D al final es un framework open source, está abierto, uno ve el código fuente y si uno es un poco habilidoso, que puede incluso modificar el código fuente y adaptarlo, digamos, más a medida. Es decir, si un método que mueve un sprite pues no acaba de ajustarse a las necesidades de uno, pues coge el código fuente, si sabe y quiere, y puede modificarlo, o por lo menos puede ver cómo funciona. Y SpriteKit, por lo menos la versión que proporciona Apple, es absolutamente opaca, es una cosa cerrada, es como una caja negra que te dan, que funciona súper bien, pero no preguntes qué se cuece por dentro porque no te lo van a decir. Fruto del trabajo con SpriteKit ha nacido Jump Mosquito, vuestro primer juego de la serie que es totalmente gratuito. Se trata de alimentar una rana hambrienta comiendo todos los sabrosos mosquitos que puedas. Explícanos cómo jugamos. Bueno, Jump Mosquito es un poco nuestro primer experimento en SpriteKit, es decir, nos pusimos un poco en serio a decir, venga, vamos a hacer un jueguecito, a ver si realmente esto es tan ágil y es tan potente como dicen, y aparte uno ve que hay cantidad de aplicaciones hechas de altísima calidad, y bueno, y muchísimo código fuente circulando por la red que se puede leer para aprender. Dijimos, venga, vamos a ponernos. Entonces, junto con un amigo ilustrador, Carles Puig, de Litosfera, os recomiendo que visitéis su web porque es realmente fantástico todo el trabajo que hace, dijimos, oye, vamos a hacer un jueguecito, pero claro, no nos podemos complicar a hacer grandes cosas, que el usuario necesite un cursillo para jugar. Vamos a volver un poco a la idea aquella de los juegos de las maquinitas de los 80, ¿sabes? Que no era una cosa muy sencilla, pero que te entretenía mucho, lo que los ingleses llaman un time killer. Entonces se nos ocurrió, oye, pues una cosa muy sencilla, una rana que está en una charca y que tiene que comerse mosquitos, pero ojo, porque ¿qué podemos hacer para que la cosa sea un poco más animada? Pues corre un rayo por allí dentro de una nube y como te despistes, te cae encima y te fríe, ¿no? Esa es un poco la idea. O sea, es un juego muy sencillo, pero que pone un poco a prueba los reflejos del usuario. Entonces, un juego realmente sencillo, esquivar rayos y comer todos los mosquitos que uno pueda. Y bueno, la verdad es que nos lo pasamos súper bien haciéndolo, nos divertimos muchísimo, quisimos dotarlo de un ambiente realmente divertido y bueno, cuando os lo descarguéis veréis que la música es muy... No quiero adelantar tampoco mucho porque es un poco romper un poco la magia de descubrir el qué, ¿no? Pero la música está muy, muy, muy, muy en sintonía con lo que es el juego, los gráficos de Carles son realmente chulísimos y siendo una cosa sencillísima, pues creo que puede proporcionar muchos buenos ratos de diversión. Sí, sí, precisamente esto es lo que iba a comentar, que hemos apreciado que habéis prestado mucha atención a los detalles y especialmente a los gráficos y el sonido, ¿eh? Sí, esa es un poco la filosofía de la que partimos. De hecho, Jump Mosquito va a ser el primero de una serie de minijuegos que vamos a ir lanzando. En unas 2-3 semanas vendrá el siguiente y todos serán muy sencillitos, cualquiera puede jugar, pero lo que sí queríamos es que la parte ambiental, la parte de experiencia de usuario, tanto en lo referente a la gráfica como en lo referente al sonido o los pequeños detalles, fuesen muy cuidados. Lógicamente, Jump Mosquito es el primero y aún tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar, y los siguientes os aseguro que serán mucho mejores, pero sí que desde un principio, como filosofía, tanto Carles Puig como yo, teníamos claro que la experiencia de iPhone tenía que estar a la altura de lo que uno espera en un iPhone, ¿no? Que es calidad máxima. ¿Cuál ha sido la dificultad de desarrollo de Jump Mosquito y cómo la habéis solucionado? Bueno, las principales dificultades, aunque sea un juego muy sencillo, incluso conceptualmente o a nivel de arquitectura interna es muy sencillo realmente, pues tiene sus complicaciones. La principal, digamos, fue montar todas las animaciones que en base al material que me pasaba Carles. Carles es un ilustrador muy acostumbrado a hacer series de animación para televisión y entonces sus animaciones son realmente de muchísima calidad y trabaja con muchos frames, trabaja con sprites de mucha resolución y con tamaños muy grandes. Entonces, el principal reto fue adaptar todo esto a un dispositivo que tiene una pantalla pequeña, que tiene una gestión de memoria muy delicada, con lo cual uno no se puede pasar y hacer animaciones con muchísimos píxeles y muchísimos frames, y luego sincronizar todo esto de manera que no perjudicase a la experiencia de juego. Afortunadamente, como os decía, SpriteKit lleva una gestión de timers y de eventos buenísima, muy integrada en el sistema, y pudimos resolver, digamos, las complicaciones que nos vinieron en ese sentido, pues yo creo que bastante bien. Entonces, esa fue quizás la dificultad mayor, ¿no? O sea, convertir el lenguaje del ilustrador en una experiencia, digamos, que en un iPhone pueda encajar. Pues ya lo sabéis, amigos, solamente queda bajaros y un mosquito. Leo, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac, presentarnos tu juego y también por explicarnos tu experiencia usando SpriteKit. Muchas gracias a vosotros por dedicarnos este tiempo. Invito a todos los oyentes a que se descarguen Yum Mosquito de App Store, que lo disfruten, que se pongan el reto a sí mismo a ver qué puntuación consiguen. De momento tenemos un amigo que ha conseguido 250 puntos y nos envía mails todos los días para decirnos sus puntuaciones. Es realmente un reto. Y también os invito pues a dejarnos cualquier comentario en nuestra web o en la propia página de iTunes. Conforme juguéis al juego, pues cualquier comentario que consideréis oportuno o cualquier sugerencia o cualquier tema que nos permita ir mejorando, porque sí que nos gusta mucho escuchar el feedback de nuestros usuarios. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos y esperamos que disfrutéis del pequeño Yum Mosquito.